Jorge Mejeses, presidente de la Liga de Fútbol Ciudad Durazno, ¿cómo vienen trabajando los combinados de cara al próximo campeonato de la Confederación que organiza la OFI? Bueno, bien, hemos trabajando bien, felizmente se terminó en tiempo y forma después del 1 de diciembre, que renunció en su totalidad la mesa y asumimos en forma ad hoc. Después fuimos confirmados el 13 de diciembre, ese tramo lo trabajamos solo junto al secretario del Estado Rubén Puglia. Después conformamos una mesa con algunas personas de fútbol que se arrimaron y ahí terminamos los campeonatos, felizmente, todos los campeonatos en forma tranquila, y bueno, y entregando las copas en la cancha como debe ser, con buena afluencia de público, y ya nos pusimos a trabajar en el tema selecciones. La selección juvenil la va a dirigir Ariel Fumero y Gustavo Núñez, están practicando en horario de la mañana en la ex cancha de Rampla, también en la cancha de Defensor algún día. Para partidos, no para entrenamiento, tenemos para utilizar el estadio Landoni en horas de la tarde, porque todavía están trabajando en la red lumínica, y el estadio 14 de octubre. Y la selección mayor la va a dirigir Alfonso Enrique Domínguez con Luis Díaz, y están trabajando en la cancha de Racing los entrenamientos, y también para partidos podemos usar el 14 de octubre y el estadio Landoni. Pero bueno, se viene dando entrenamientos en forma correcta, con buena presencia, tomando todas las medidas, porque tuvimos un caso de COVID en la selección mayor, tuvimos que suspender, y bueno, se realizaron los test correspondientes, volvimos con las medidas de precaución, agua individual, tapaboca, distanciamiento para prevenir esta ola de COVID que tenemos, pero bueno, en definitiva, los neutrales venimos trabajando todos los días, la liga entró en receso, venimos trabajando todos los días buscando sponsorización, y bueno, creo que vamos a llegar bien al 5, que hay posibilidades que sea el 12, el comienzo, que se corra una semana, y debutamos en el estadio Juan Ramón Carrasco con Durazno Interior, la selección de Sarandí. Así que no está confirmado el inicio, o sea, el primer partido podría ser el 5 o el 12 de febrero en el Juan Ramón Carrasco de Sarandí de Gía ante esa selección. Sí, confirmado está el 5, pero a nivel de pasillo, a nivel de rumores, se escucha que se puede pedir una semana de aplazamiento. Si hoy fuéramos a la información oficial, estamos arrancando el 5 de febrero de visita en Sarandí de Gía. En cuanto al estadio Landoni, ¿se está trabajando en la red lumínica para lo que va a ser el partido de la Supercopa? Sí, se está trabajando con una nueva empresa, por más que la intendencia, hoy nos decía el director de obra, Matías Cabrera, va a hacer una demanda judicial a la anterior empresa, pero como se necesita para la Supercopa, que es el 30 de enero, un gran evento para Durazno, ¿no? Que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol y también para el Campeonato de Selecciones. El intendente Vidalín, antes de irse de licencia, nos aseguró que el 12, 14 de enero estaría la red lumínica a pleno, y bueno, también hoy nos decía el arquitecto que se prevé para un futuro hacer de cemento la tribuna que da espaldas al G y completar la tribuna Alfredo Zarza, y bueno, y quedaríamos con un estadio para cualquier partido de nivel nacional, ¿no? ¿Qué capacidad? No sé en cuánto aumentará la capacidad, ¿verdad? Y no sé cuánto es el aforo establecido para este partido de la Supercopa, porque eso ya es resorte de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ellos el 18 de enero van a venir para hacer una visita previa, porque el tema seguridad, todo, tenemos que tener en cuenta que va a ser un encuentro donde seguramente quede gente afuera por la gran atracción de ver a uno de los grandes de nuestro país como es Peñarol y Plaza Colonia, que ha cumplido una excelente actuación, ¿no? Jorge Mejeses, presidente de la Liga, sabemos que andás al mango. Te vimos también allá en Montevideo, en esa justa donde Héctor Lazo, por un hocico, no se quedó con el Ramírez. ¿Cómo viviste ese momento tan infartante, como decían los colegas capitalinos? Sí, la verdad que fue una definición, digamos, electrizante lo que tiene lindo del turf, pero bueno, lamentablemente nuestro coterráneo, un gran muchacho, Héctor Fabián Lazo, ahí perdió la fusta en la mitad de la recta, después el caballo se tiraba mucho para afuera, no lo podía, era un caballo bastante indócil, Olympic Car Harvard, además daba una diferencia importante de kilos, daba 6 kilos de ventaja, porque es un sieteañero contra un potrillo, y bueno, una definición infartante, no podíamos creer cuando vimos la foto, en la llegada pensamos que en el último salto había alcanzado, y bueno, éramos hinchas hasta más que nada del caballo, de nuestro coterráneo, este muchacho de Villa del Carmen, que también le está yendo en el Tour de Montevideo, y bueno, nos está representando a todos los duraznenses, ¿no? Claro. Jorge, gracias por tu tiempo para Durazno Digital y vamos a estar muy en contacto mientras estés trabajando desde la titularidad de la liga. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a ustedes, totalmente a la orden. Cualquier información que necesiten, este cuerpo de neutrales está totalmente abierto a la información, así que bueno, es un placer estar en contacto con ustedes.